Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Como lo mencionamos al inicio del programa, ya estamos aquí en El Punto Crítico con nuestra sección de teatro. Muy buen teatro, teatro infantil que no puede faltar. Una obra basada en Emilio, en los cuentos infantiles de Emilio Carballido. Y bueno, pues tenemos el gusto de saludar a Froilán Cuenca. ¿Qué tal, Froilán? ¿Qué tal? Bienvenido. Muy buenas tardes, gracias. Al contrario, gracias por darte tiempo de venir aquí al estudio del Punto Crítico, Fórmula, por supuesto, para platicarnos de esta compañía México en Movimiento presenta Loros en Emergencia. Loros en Emergencia es del maestro Emilio Carballido, bajo la dirección, digamos, de danza, coreografías, de Amalia Hernández. Sí, claro, de Viviana Basanta Hernández. Viviana Basanta Hernández, que es la hija de Amalia Hernández, la gran coreógrafa mexicana del ballet folclórico. Fíjate que tuvimos la oportunidad de verla con los niños, una apuesta sumamente atractiva. Los niños enseguida se prenden con los loros, ahora sí que con los loros que están en un problema. Ajá. Y me encantó el colorido. ¿Y qué más tienes que decir a los que no han tenido el gusto de ver esta apuesta? Bueno, esta puesta en escena hago la adaptación. Y es una historia muy interesante porque, desgraciadamente, el problema no se ha resuelto. La obra fue escrita en los 90, a principios de los 90, que es el secuestro de aves exóticas que se llevan aquí dentro de la historia. Es un poquito de ficción el cuento, pero se las llevan a una red internacional en la ciudad de París. ¿Sí? Entonces resulta que en medio del vuelo se empieza a llenar de pájaros y no saben por qué. Ajá. Esa es la primera escena, una de las primeras escenas. Y entonces todo el mundo se queda casi como sorprendido, ¿qué está pasando? ¿Qué sucede? Llegan a París, se van las aves hermosas, todas estas aves exóticas, y se instalan en la Torre Eiffel. Llegan a la Torre Eiffel, bueno, se convierte en un espectáculo maravilloso. Llegan turistas de todas partes del mundo, les dan de comer, de beber, aprenden a cantar y a bailar las aves. Se hace un gran espectáculo, un gran show, pero viene un problema grave, que ya viene el invierno y los tienen que regresar y no saben cómo. Entonces se juntan el gobierno mexicano y el gobierno francés, y empiezan a hacer ahí discusiones. Todo esto son, de lo que estoy contando, pasa de alguna manera coreográfico. Exactamente, ¿sí? Básicamente, con muy buena música. Con muy buena música. Extraordinaria. Y con la narración que yo voy realizando. Finalmente, no les voy a decir cómo nos regresaron. No la vayas ahí. Nos dejas en suspenso. Sí, en suspenso. Pero lo importante de mencionar a nuestros amigos radioescuchas es precisamente, Froilán, pues la música, la temática que hace reflexionar mucho a los niños respecto a la conservación de las especies en extinción, ¿no? Sí, tenemos una música que se fue seleccionando poco a poco. Es más, algunos de los bailarines también propusieron. Por ejemplo, toda la parte de acrobacias y todo esto, ellos propusieron la música, los bailarines. Nosotros buscamos la música más representativa francesa, ¿sí? Dos melodías francesas, una que es con Edith Piaf y otra es de un grupo de los 60s, por allá, de un cantante de los 60s, que nos ayudaron mucho precisamente para esta parte de cuando ellos están en Francia, en París. Luego tenemos la parte de Tabasco, que toda esa música la escogió la maestra Viviana. Y pues bueno, vamos creando las imágenes, la dinámica, están unos guiñoles, está la parte de las acrobacias, vienen las coreografías, que todas las hizo la maestra Viviana, viene el inicio, que es como muy festivo, muy, muy circense. Sí, de acuerdo. ¿Sí? Y desde ahí empezamos. Desde ahí te atrapa. Te atrapa. Para todos los adultos que no perdemos nuestra capacidad de asombro, vamos a estar inmediatamente. Y los niños, y los me niños. Encantó los niños cómo participan, cómo inmediatamente se sienten atrapados, sí, por estas aves exóticas. Sí, no, y además lo interesante también de este montaje, que es ecléctico en cuanto a todas las danzas, los estilos, ¿no? Uh-huh. Es decir, aunque no llegamos a hacer folclore, pero sí hay música mexicana, la música francesa, está la música de Edith Piaf. Hay una variedad muy rica en cuanto a los estilos de danza y de música. Hay una partecita que es clásica, no es clásica muy convencional, pero sí es clásico, ¿no? Una parte que es contemporánea también, danza contemporánea, y entonces es un espectáculo que es muy, muy atractivo. muy colorido, que eso es muy padre, ¿no? Es lo que me encantó a mí, que inmediatamente te atrapan los colores, la música, sí, y todo esto. Tenemos boletos, tenemos tres accesos dobles, amablemente Froilán nos tiene los boletos, tres boletos sencillos. Pues danos las redes, por favor, danos los horarios y el lugar donde claro se están presentando. Sí. Nos presentamos, nos quedan de estos dos últimos fines de semana, que es el sábado 19 y domingo 20, y luego tenemos sábado 26 y domingo 27. Los boletos que estoy entregando son para el sábado 26, la función del sábado 26. Estamos en el Teatro de la Danza, que está atrás del Auditorio Nacional, en el Centro Cultural del Bosque. La función es a la 1:00 p.m. ¿Sí? ¿Y únicamente se presentan los sábados o qué otros días? Sábados y domingos hasta el día 27. Sí, es una temporada corta porque es como son actividades de danza de todo el mes donde se presentan grupos de diferentes técnicas, ¿sí? Clásica o moderna. Hay de todo. En este caso, fue la infantil. Y esto, ¿qué otra cosa quería comentar? Pues me gustaría las redes sociales para seguirlos, obviamente. En Facebook es Danza México en Movimiento. Excelente. Y tenemos la página que es México en Movimiento, GOR, G-O-R. Muy bien, muy bien. Pues sí, vamos a estar muy al pendiente. Obviamente nuestros amigos tienen que estar en contacto directo con nosotros a través de Facebook y de Twitter para llevarse sus accesos para Loros en Emergencia de Emilio Carballido. Hoy nos acompañó la dirección escénica teatral de Froilán Cuenca, a quien agradecemos mucho su participación, el que esté con nosotros en esta tarde. Aquí no, a ustedes, Fórmula. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo y mucho éxito en esta breve temporada Loros en Emergencia. Hasta luego. Continuamos en el Punto Crítico platicando acerca de teatro, Teatro Cabaret en este caso. Allá en Niza 45% se acaba de hacer la apertura de un extraordinario lugar donde ustedes pueden disfrutar de buen teatro, divertirse, pasar un rato ameno, agradable. Y bueno, pues ya está en temporada también, una breve temporada, Tres Viudas y, por supuesto, Y un Funeral. Nos acompaña el día de hoy Memo López. ¿Cómo estás, Memo? Gusto saludarte. Memo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenos. Buenas tardes. Déjalas en buenas, ¿no? En buenas, ¿verdad? Chacho Rangel. Hola, ¿qué tal, amigos? Buenas. Y Sandra Olinka. Hola, ¿cómo están? Pues platíquenos, ustedes están en esta apuesta divertidísima donde la gente va a pasar un rato ameno, agradable, padrísimo. Los micrófonos son suyos para que aprovechen el tiempo que tenemos aquí en Radio Fórmula, en el Punto Crítico, para hablarnos de Tres Viudas y un Funeral. Bueno, pues aprovecho para que me desconecten los micrófonos, porque me los llevo, ya son míos. No, pues invitarlos a tres Viudas y un Funeral, una divertida comedia, como bien lo dices, Rubén. Se van a pasar un rato muy agradable en compañía de la pareja, del esposo, del novio, de la novia, de quien quieran llevar. Eso sí, para niños no, evidentemente no es. Es un nuevo espacio que está disponible para hacer teatro cabaret en especial, porque es un bar que los miércoles lo están adaptando como teatro, como es un foro para que se aproveche el espacio y darle oportunidad al teatro y que siga habiendo más puestas en escena y que siga habiendo opciones para disfrutar del teatro que tanto se hace aquí en la Ciudad de México. Exactamente, y lo más divertido, también lo super padre, es que pues como es el concepto teatro cabaret o bar, entonces puedes estar al mismo tiempo y disfrutar de una buena comedia, estar echándote tu traguito a gusto, y al terminar la obra hay show, entonces eso también lo hace divertido porque te puedes quedar sin ningún problema y disfrutar completamente de lo que trae los miércoles Teatro Niza 45. Aparte de la obra que es Tres Viudas y un Funeral, que está muy divertida, sé que se van a divertir. Entonces pueden quedarse allá, seguirla pasando bien. Hay strippers, hay travestis. Pueden bailar. Salsa, cumbia, perreo, de todo se puede el miércoles. Y mi estimada Sandra Olinka, ¿tú qué participación tienes en este teatro cabaret? Es el stripper. Es la bailarina. Eso es todo. Estamos coproduciendo con Charlie Díaz. Muy bien, le mandamos un abrazo quebrantahueso, sí, a mi estimado Charlie. Exactamente, estamos coproduciendo la obra aquí con tres extraordinarios actores que van vestidos de mujeres porque son tres viudas. Tenemos un stripper en escena y se la van a pasar súper bien. Extraordinario, nos gustaría saber. Niza 45, Zona Rosa, pues el corazón, por supuesto, de la diversidad. Me encanta. Ahora, tienen redes sociales, la gente está muy interesado, obviamente, en conocer más acerca de este lugar. Así ¿cuáles es, son las redes sociales? Redes sociales, encuentran en todas las redes sociales, arroba teatroniza45, teatroniza45, ahí está en Facebook, Twitter, Instagram, y nos pueden encontrar. Y ahí van a ver la cartelera que viene próximamente, porque está ahorita... Hay sorpresas, creo que el próximo miércoles o el jueves viene Laura Cortés, está Laura los Cortés. Miércoles Tres Vidas, Un Funeral. Que ya la invitamos, por cierto, también para que venga aquí a platicarnos acerca de ello. Ya, para que venga a seguro vendrá por acá. Entonces en las redes sociales, sin problema, Sandra, ¿tú qué quieres agregar más en esta, pues en estos minutos que tenemos? Pues que vayan a divertirse. Es entre semana para la gente que va al teatro, que trabaja en el teatro o que trabaja fines de semana, puede salir a divertirse los miércoles, porque muchas veces la gente que trabaja en teatro no podemos. No se puede, ¿no? Pero el miércoles pues está abierto para ellos. Y también pues para la gente que está en oficinas y no quiere estar en el tráfico dos horas. Por los que somos fiesteros y nos llegan también, ahí. También, no, todos son bienvenidos. Quedan cuatro miércoles, ¿verdad? Sí, exactamente. Y tenemos accesos dobles o sencillos, díganos, dobles. Porque los precios están súper económicos. Muy, super muy económicos. ¿Dobles? Tenemos tres pases dobles. Tres pases dobles en este momento a través de Twitter. Mándenos un pajarito azul. Pajarito, ay, mamá. Y por supuesto, o en Facebook mándenos un inbox y con muchísimo gusto. Pues Chacho Rangel, gracias. Muchas gracias estás a ti, Rubén. Estás participando ahí en la apuesta y estás a todo lo que das, ¿no? Sí, estamos, la verdad es que es algo muy divertido. Son unos personajes muy, muy divertidos porque realmente representan a unas mujeres y viudas. Eso es todo. Y mi estimado Memo López, te deseamos mucho éxito. Gracias. Como siempre estás metido en los medios. Gracias, siempre estamos metidos y siempre andamos haciendo de todo, de aquí para allá, de un micrófono a otro, de un teatro a otro, y disfrutando y dándole vida en esta ocasión a la Pepa, que es mi personaje, y pues ya te imaginarás dos horas de caracterización que nos tardamos para empezar una función. Pero para que la gente la pase muy así bien, Sandra es. Olinka, te deseamos mucho éxito en este muchas proyecto, gracias. Que obviamente ya está jalando, Niza 45, así es. Corazón de la Zona Rosa, Charlie Díaz, le mandamos un abrazo muy muy fuerte, que tenemos el gusto de contactarlo. Yo se verlo. Lo doy. Y la próxima semana vamos a invitar, por supuesto, a... Chacho Rangel. Chacho Rangel, por supuesto. No, a Lola. Laura Cortés. Sí. Que ahí va a estar en una presentación especial. Sí, así es. Bueno, pues ya lo saben, ahí está, Teatro Tres Viudas y Un Funeral. Vaya. Se está presentando exactamente. No se la pierdan, amigos. En este lugar extraordinario que me encanta para pasarla muy, muy bien. Teatro, bar, show, strippers, transvestis, extraordinario. De todo, de todo. Vamos un corte y continuamos. Esto es El Punto Crítico Radio, información útil para este fin de semana. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones.